En un proceso de brujas de 1593, el inquisidor, un hombre casado, al parecer descubrió un clítoris por primera vez. Lo identificó como una teta del diablo, prueba concluyente de la culpabilidad de la bruja. Era un bultito de carne con forma de protuberancia, como si hubiera sido una teta, con una longitud de 1 centímetro, que el carcelero, al apercibirse de la primera vista, no quiso revelar, puesto que era contiguo a un lugar tan secreto que sería una indecencia que fuera visto. Aún así, finalmente, reacio a ocultar tan extraño asunto, lo mostró a varios testigos. Los testigos nunca habían visto nada igual. La bruja fue condenada. ¿A que te viene la vagina? No. ¿Tanto tiempo llevas sin ir? Pues sí, yo... ¿Vagina? No, resulta muy complicado hablar de las vaginas. ¿De todas o de la nuestra? Pues sí, la verdad. Para empezar, la palabrita se las trae. Pues sí, sí. Vagina, vagina. Parece que estás hablando de una infección o de un instrumento médico. A ver, enfermera, rápido, alcánceme la vagina. ¿Cómo para decir? Cariño, ¿puedes acariciarme la vagina? ¿Alguna vez habéis oído eso? Mira que es una palabra completamente ridícula. A mí me costó saber que la vagina era lo mismo que el conejo, ¿eh? La almeja, el sueño de la pepitilla. Muchos nombres por una palabra tan políticamente correcta como vagina. Y casi todos mejores. Oye, ¿qué pasa? Y no hablemos de encontrar tu vagina. Lo habéis intentado, ¿eh? Es un rollo. Hay que buscar la posición correcta, tener la luz adecuada, ponerte un espejo y entonces va y algo tapa el espejo y no encuentras el ángulo. Oye, un rollo. Yo es que no tengo tiempo para eso, la verdad. Pues yo prefiero que me la encuentren y no la nombren, o que la llamen como quiera. Vagina. ¡Ay, qué miedo! Todo tan secreto y tan oscuro. Parece que hablamos del triángulo de las Bermudas. Oye, oye, una vez que empiezas a hablar, te sueltas. Pues sí, hace mucho. ¿No os ha pasado? Sí, hombre. Hace casi hasta ilusión. Fíjate. Sobre todo porque es un asunto del que es un poco difícil hablar. Cohibe un poco al principio, pues sí. Pero luego, en cuanto te animas... Bueno. A ver, soltémonos un rato. Venga, todos. ¡Vagina! ¡Venga, chica! ¡Vagina! ¡Vagina! ¡Vagina! ¡Ya está! Digámosla 128 veces seguidas. Seguro que luego soñaremos con ella. Con la palabra y con lo que representa. Pero ya sin ansiedad, sin incomodidad, sin asco. Sin que resulte rara, vamos. A ver, otra vez. Vagina, vagina, vagina. Parece que sea algo que no esté en tu cuerpo. Que esté desconectada. ¿Hoy? O que el cuerpo vaya por un lado y la mente por otro. Sí, a veces pienso que la vagina es una cosa que está ahí lejos, lejos. Yo cuando era pequeña me parecía algo aterrador. ¡Qué miedo! A ver, vagina, venga. ¡Vagina, vagina! El clítoris es puro en su propósito. Es el único órgano del cuerpo diseñado puramente para el placer. El clítoris es sencillamente un nudo de nervios. 8.000 fibras nerviosas, para ser exactos. Es la mayor concentración de fibras nerviosas de todo el cuerpo, incluidas las puntas de los dedos, los labios y la lengua. Y es el doble. El doble de las que hay en el pene. Oye. Incluso en ocasiones parece una palabra pornográfica. Pues sí. Sí. Yo lo llamo coño. Lo he reivindicado, coño. Me gusta de verdad. Coño, escuchad bien. C-O-ñ-O, la C. Una C de caverna, de carcajada, de clítoris, de cuco, de calor, de correrse. Un poco soez, ¿no? Una C de cerrado. Luego una O. Está la brasa del filo. Co de cosecha, de cosmos. Ay, de cose. Luego el pestañeo de la ñe. Otoñal, soñadora mañosa. Y de nuevo la O, siempre redonda. La osada, obsequio, la órbita, ocasión, novillo, otero. Otorgar, orgullo, oír. ¡Oír, oír! ¡Coño! ¡Y una mierda! Oh, no. Coño. Pero a ver, vamos a ver. Que acabamos de decir que parece un término médico. Y ahora parece pornográfico. Pues sí. O sucio. Yo, cuando hablo de la vagina, digo otras cosas. Claro, más fina. Nunca vagina. Más fina. Digo, cosita. Más fina. Anchoica, chochete, pero la verdad es que vagina nunca. Seguro que si digo vagina, me tengo que parar a pensar qué es y dónde está. Vamos. Sí, es que da como miedo, asusta. Da la sensación de que después de decir vagina te van a castigar. Bueno, sí. En aquellos tiempos, si es que parece algo incorrecto, te sientes mal. Como si fueras culpable. Sí, sí, culpable. Y asustada de tener una cosa en tu cuerpo que se llama vagina. Sí. Di vagina muchas veces seguidas. Ahora, imagínala. ¡Oh! Localiza. Ahí está. Notadla. Oh, se siente. Sentidla. Oh, sí. Ser consciente de que tienes una. Y de que no te da miedo de nombrarla. Entonces la vagina pasará a formar parte de ti. Y te dará sonreír. Te enorgullecerás. Pasará a ser algo respetado y sagrado. Pasará a ser una parte de tu cuerpo. Se conectará con tu mente. Dará fuelle a tu alma. Abandonad el mito, la vergüenza y el miedo. Practica con la palabra y con la imaginación. ¡Atrévete y repite con nosotras! En el siglo XIX, las mujeres que aprendían a tener orgasmos mediante la masturbación se consideraban casos clínicos. A menudo eran tratadas o corregidas mediante la amputación o cauterización del clítoris, con cinturones de castidad en miniatura, cosiendo los labios vaginales para dejar el clítoris fuera del alcance e incluso mediante la castración, extirpando quirúrgicamente los ovarios. Pero en la literatura médica no existen referencias a la extirpación quirúrgica de testículos o amputación del pene para evitar la masturbación en los chicos. ¡Hijos de puta! ¡Para castrarlo a todo! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué barbaridad! ¡Hijos de puta! ¡Qué tiempos aquellos, os imagináis! Y todavía persiste. Mi vagina está cabreada y necesita hablar de toda esta mierda. ¡Hombre! Sí, hablar, que ya está harta. O sea, ¿pero esto qué es? Hay por ahí un montón de gente urdiendo maneras de torturar a mi pobre vagina. ¡Ya te! ¡Cabronazos! La cantidad de mierda que pretenden meternos dentro. Los tampones, por ejemplo. ¿Eso qué mierda es? Un puto rulo de algodón seco ahí metido. ¿Por qué no pueden dar con la forma de lubricar sutilmente el tampón? Pues sí. En cuanto mi vagina lo ve, le da el soponcio. ¡Se cierra! Hay que trabajarse la vagina. Preparar el camino. De eso se trata el juego. A mi vagina hay que convencerla. Seducirla. ¿Cómo es? Hay que ganar su confianza. Y eso es imposible con un puto rulo de algodón seco. Dejad de meterme cosas por el coño. Dejad de meterme cosas y dejad de limpiármelo. Mi vagina no necesita que la limpien. Ya huele bien. Huele a coño, joder. Claro. No a pétalos de rosa. A eso se dedican. Intentan limpiar la vagina. Pretenden que huela a ambientador de baño o a jardín. Y ese idiote de sprays vaginales. Floral, frutas del bosque, lluvia. Yo no quiero que me huela el coño a lluvia. Es como lavar un pescado después de cocinarlo, ¿no te digo? Eso, anchoita. Pero y luego están las revisiones médicas. Otra cosa. ¿A quién se le ocurrió la idea? Bueno, tiene que haber una mejor manera de hacerlas, ¿no? Porque esa bata de papel que te roza las tetas y cruje cuando te tumbas. Que te sientes como un papel tirado a la basura. ¿Por qué esos guantes de goma? ¿Por qué esa linterna ahí metida en plan Sherlock Holmes espeólogo? ¿Por qué los estribos de acero estilo nazi? ¿O ese horrible y frío pico de pato que te meten dentro? ¡Pico de pato! ¿Pero de qué van? ¿No os parece el colmo? Relaja la vagina, relaja la vacina. ¿Qué hablas? Mi vagina no es idiota. Relájate tú, para que te podamos meter de golpe ese frío pico de pato por el culo. ¿No te jode? Pico de buitre leona. Eso no es todo. Además del puto rulo de algodón seco y el frío pico de pato, están los tangas. Pues a mí me eso gusta. Es lo peor. los tangas. ¿A quién se le...? Oh, claro que no. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea? Se menean constantemente. Se te pegan en la parte trasera de la vagina. Se te clavan por el culo. Pues ve sin bragas. Quedas más cómoda. Porque así no se me marcan las bragas con los... Chicas, se supone que la vagina tiene que estar suelta y ancha. No hay toda apretada. Las vaginas necesitan comodidad. Haced algo así. ¿Algo que les dé placer? Pues sí. Pero no, claro. Eso no lo harán. Odian ver a una mujer sentir placer. Y ya no digamos placer sexual. O sea, que hagan unas buenas bragas de algodón suave con un vibrador pegado. ¡Con vibrador! Las mujeres están corriendo todo el día. Se correría en el supermercado. ¡Corriendo! En el metro se correría. ¡Vaginas felices! Eso, que se corra. Sonriendo todas. Pero ellos no podrían soportarlo. No podrían soportar ver tantas vaginas motivadas, autosuficientes. Vaginas calientes. Vaginas felices. ¡Ay, oh! ¡Ay, chicas, si mi vagina hablara! Hablaría de sí misma como yo. Hablaría sobre otras vaginas. Diría que quiere viajar, que no quiere mucha compañía. Quiere lamer y saber cosas y salir más. Quiere sexo, quiere cambio, quiere libertad y besos suaves y líquidos, sexo, cálidos, libertad, y contacto profundo. ¡Libertad! Quiere gritar, quiere correrse. ¡Mi vagina, mi vagina! Bueno, oh, lo quiero todo. ¡Oh, todo! ¿Os imagináis que alguien os diga que huele tu vagina? ¡Qué cosa más así! No que os digan, huele a tierra. Ah, pues a mí no me lo han dicho nunca. Y a mí tampoco, pero mira, a una prima mía le dijo uno que su vagina le olía una mañana recién estrenada. Y ella no se lo creyó, si es que además estaba con las reglas, era tonto. ¿Qué huele? A musgo húmedo. ¿Os gusta eso? A Pacífico Sur. Un bosque muy, muy profundo. Fruta madura. O a canela y clavo, como el pavo. A mí me gustaría que me dijeran que huele a caramelos ricos. A caramelos ricos. Me gusta que me digan que huele a mí. Sí, eso es, a mí. En el autobús a veces a sudor es lo que huele. Depende. Depende. Buen olor el sudor. Y si no está fermentado. Y a profundidad. Fijaros, si viene uno así muy cursi, termina de estar contigo y te dice: tu vagina huele a cielo. ¡Qué ala! ¡Tu jengibre dulce, ¿no? Y hace el pollo. ¡Oh, licor suave y dulce! O que te digan: huele a mar. ¿Qué significa eso? Mientras no sea bacalao, vamos bien. Por eso. ¡Anchoí! ¡Hola, anchoica! A una esponja. ¿A qué huele una esponja? Preguntárselo pues a Bob. Eso va con segundos. Oye, por cierto, ¿y la polla? Te huele a cola. Huele? Te huele a cola. ¡A choica!